en el habitual espacio lírico. Buenas noches. Estamos arrancando su programa Cuento y Aparte, el programa que paga las facturas de esta estación de radio, el programa que levanta el changarro del maestro Fong. Yo soy su servidor y amigo Mariano Mendoza y saludándolos con el gusto de siempre, como todos los miércoles. Les diré que en punto de las 8 de la noche, pero como todos los miércoles, gracias a Jacobo, empezamos un poco tarde. Exacto. Como siempre. Exacto. Jacobo, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy bien, gracias Mariano. ¿Tú qué tal? También bien, aquí echándole ganas al asunto. Pues tenemos a los escuchas radiocartoneros. Así es. Que nos sintonizan cada miércoles. Y a los que no, también. A los que no también. Un saludo a todos ustedes, esperemos que este programa sea de su agrado. Y para mí es un placer presentarles a nuestra invitada, aquella que hace aproximadamente como mes y medio no tuvo la oportunidad de hablar como ella se lo merecía. Pues la tenemos aquí de regreso, puntual, a la bella escritora y talentosísima. Yo no sé qué es más, si bella o talentosa, pero ahí se dan las dos. Nuestra amiga Tania Ramírez, también conocida como la Salmolenosis, la señora Salmón. ¿Cómo estás, Tania? Muy bien, Mariano. Muchas gracias por la invitación y la paciencia. No, hombre. Gracias a ti por acudir a nuestro programa y levantar el rating. Vámonos. Tania, un placer saludarte. Vamos a hablar de tu libro, de tu novela. Creo que tienes dos novelas, si no me equivoco. Sí, terminadas ya. Vamos a presentar primero Catalina León. Uh-huh. Lucano, que casualmente fue la primer novela que escribí, que terminé y edité, se queda en stand-by. Anda, cabrón, anda, cabrón. Stand-by, cabrón. Sí, por lo general eso sucede. Así suele, es. Suele suceder. Sí, publicas Catalina una obra y arrasó. Las demás se quedan a la espera. Arrasó con mi vida, Catalina León. La semana pasada no tuve el gusto de estar con ustedes, pero estuvo Jacobo en un programa infumable, me imagino, ¿verdad? Porque pues, Jacobo, no te creas. Infumable lo normal. Bueno, pues aquí estamos, señores, deseándole la mejor de las vibras al Guadalajara, a las Chivas Rayadas del Guadalajara. Vámonos. No tenemos por qué estar hablando de fútbol, ¿verdad? Pero bueno, pues a mí me gusta, ¿no? ¿Qué onda? Banalizamos. Sí, a huevo. ¿Qué nos tienes que...? A ver, ¿de qué quieres que hablemos primero? ¿De cuál quieres que hablemos primero? Pues, Catalina. ¿De Catalina? Sí, pues está por publicarse. Estoy muy emocionada después de no sé cuántas ediciones, pero ya está. Ya huele a pan. ¿Ya huele a pan? Ya huele a pan, horneado. Eso. ¿Qué te iba a decir? A ver... Yo más o menos sé de qué se trata, sí. Tuve el gusto de conocerte aproximadamente un año en la Huesuda, cuando ganaste, por cierto, sí. La primera ocasión que estuviste ahí, ganaste, y tuve la ocasión de platicar contigo, de discutir, porque estamos condenados a la discusión tú y yo, sí. Pero bueno, amor apache. Eso es otro punto, ¿no? sé que es una novela histórica, pero me gustaría más... que tú describas cómo es tu novela, de qué es Catalina, de qué se trata, cuál es el meollo del asunto, etc. Bueno, Catalina León es muy especial para mí porque es de esos personajes que ya están. Hay personajes que uno crea, pero hay personajes que encuentras. Yo siempre he creído eso. A Catalina yo la empecé a escribir, bueno, yo es una historia 100% de romance, es una historia romántica, uh-huh. Con un concepto muy trillado que es el amor entre el realista y la insurgente, a lo mejor, pero visto desde mi punto de vista. A Catalina yo la empecé a escribir dándole un toque contemporáneo, inclusive estaba situada en la lucha por la exigencia de la aparición con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Vámonos. No sé cómo ni supe cuándo se apoderó de mí y empezaron a cambiar las circunstancias, empezó a posicionarse en un momento histórico muy importante que es en la Revolución de Independencia. Me metió casi un año a estudiar sobre la independencia, uh-huh. Lo cual es uno de los regalos más grandes que me hizo, porque es a mí que me encanta leer de revoluciones latinoamericanas y soy muy, muy erudita en ese aspecto. Para mí la Revolución de Independencia Mexicana es una de las luchas latinoamericanas más importantes, más interesantes, Es maravilloso, o sea, ojalá todos nos enseñaran más que los nombres y los lugares, nos enseñaran realmente lo que motivó y de qué manera se organizó esa lucha. Yo duré casi un año leyendo, como todo en la historia, no hay ni siquiera una historia concreta, ves muchas opciones, muchas versiones y pues decides cuál tomas, ¿no? Esa es la realidad. Catalina se sitúa, la historia de Catalina y Rafael Landa se sitúa en el año 2012. Sí, completamente actualizada. No, hombre. Le mandaron un WhatsApp. 1812. 1812. En el momento que toman prisionero a... ¿Ya vas a beber? ¿No? Era en la segunda mitad, pero bueno, adelante, Tania. Se iba a calentar. Sí. Me emociono. 1812. Es una novela muy particular porque los personajes, y lo dejo puntualizado, no son reales, es una historia creada, pero está basada, o traté de basar cada acontecimiento en una parte real de la historia, ¿no? Arranca, digamos, esta cuestión cuando toman prisionero a Miguel Hidalgo. ¿A quién? A Miguel Hidalgo. Ah, ok. Uh-huh. Sí, después de la batalla del Puente de Calderón. Sí, está bien. Y el silencio. Pero... No, yo se las puedo contar todo, pero luego no lo compran. O sea, les estoy haciendo las seis. Luego no lo compran. Ustedes sigan y... Ajá. Oye, te amargas. Sí, no. Es una historia muy bonita. Es una historia... Me tocó leer también varias historias. Es un concepto muy, muy usado, esa lucha, ¿no? Ese amor imposible entre dos causas. Catalina está llena de pasión porque tanto ella obedece fielmente al movimiento guadalupano como, pues, en este caso Rafael Landa obedece, pues, al ejército realista, ¿no? Entonces es una lucha constante entre la pasión del deber de la ideología y la pasión carnal que nace entre ellos, una vez que se involucran. Ajá. Muy bien. ¿Y qué más puedes agregarnos? Si no, que quieras. ¿Puedo contar el final? No, sí, bueno, por lo general el final es la parte que siempre se cuenta de todas las historias. No, me boicotean, luego no me lo compran. No, es que pueden comprar el libro por el desarrollo. El desarrollo es muy bueno, creo. Okay. Creo. No, pues, si no lo creyera, si no lo publicaría. Lo hiciste tú. Sí, claro. No, y creo, yo creo que todos los que escribimos pasamos por momentos de incertidumbre en los que tienes que replantear. Yo creo que yo ya tenía unas 200 cuartillas de la primera historia cuando me di cuenta que no, que Catalina era para posicionarla en ese momento histórico. ¿Catalina es un personaje ficticio o está basado en alguien? No, Catalina es un personaje 100% ficticio. Rafael también. ¿Está en un universo de meros personajes ficticios o hay personajes...? No. Digo, ya mencionaste Hidalgo que... Sí, Catalina formó parte, en el libro obviamente. De forma ficticia obviamente, sí. ¿No? Fue un caudillo, encabezó una de las luchas de guerrero. O sea que era una luchona de hoy en día. Sí. Y de hecho se desarrolla místicamente, nadie sabe de dónde viene. Nadie sabe, hay muchas suposiciones sobre si es hija, amante o no sé de... ¿De quién? De Miguel Hidalgo. ¡Wow! Pero eso lo sabremos hasta... ¡Checura! Sí, es una de las sobrinas de Miguel Hidalgo. Entonces el personaje es ficticio. Porque no hay una contraparte histórica. Pero recibió inspiración de alguna parte, hubo algún modelo del que... ¿O eras tú? ¿Tomaras algún aspecto para darle forma? Creo que tomo partes. Yo tengo muchos años dedicada a la lucha social. Ajá. Conozco muchas mujeres muy valiosas. Y forma parte también, creo que termina de formarse con ese anhelo que tenemos de repente, que tengo yo. De haber sido, a lo mejor... haber marcado algún tipo de pauta, haber dado algún ejemplo de la lucha social. Ella sola me enseñó que estaba posicionada en la lucha de independencia, pero te digo, comenzó siendo un personaje contemporáneo. Al estar estudiando la independencia históricamente me fascinó y decidí que ella tenía que ser caudillo, tenía que ser, fue punta de lanza. Está muy interesante, no sé, me da miedo dar más datos porque al final la novela quedó creada de tal manera que te va dando paso por paso, capítulo por capítulo, ¿no? Te va diciendo a dónde va. Uh-huh. O sea, comienza en un lugar y en ese capítulo se mueve a otro, y en ese a otro, y en ese a otro. Pero desde las luchas que se comentan, desde todo, está basado en la historia real. O sea. Considero que es bueno, fíjate que en ese programa me ha tocado enterarme que hay gente, noveles, escritores, gente que apenas quiere arrancar a ser escritor, gente que tiene la o siente que tiene la vocación de ser escritor, ya no poetas, ¿no? Que eso es, pues, ya vas a empezar. Todo mundo. Enfoquémonos en los escritores. Sí, hombre. Los poetas también escriben. También son escritores, claro. Pues sí, según ellos. Pero bueno, el caso es de que saludo a todos los poetas. Saludos al Tilly, que hace unos minutos estaba aquí con nosotros. Y que también es poeta. Y bueno, Mariano, ¿el punto al que ibas? Sí. Bueno, el caso es de que sería bueno preguntarte, déjame capturar la idea, ¿cuánto tiempo aproximadamente tardaste en terminar tu novela? Catalina se llevó 4 años. Entre 8 meses. Porque aquí meses. Hemos tenido gente que nos hace cuentos en de un día para otro, ¿no? Este lo hice para el programa. Vaya, qué honor. Esto lo hice cuando venía en el camión. Creo que todos podemos. Pero Catalina en este caso fue un constructo muy, muy complicado, muy, muy estructurado, valga. Porque fueron, yo creo que 8 meses en los que me empaché de escribir, no iba a ningún lado, y fue cuando me clavé en la lectura de la historia. Y encontraba dos ¿Cuatro dos años pegada o con sus defectos? 8 meses, no. Dijo. Ah, 8 meses. Sí, uh-huh. Leyendo. O sea, leyendo, digamos los primeros tratando 8 de meses entender. De esos 4 años. O sea, 8 meses. Hace 4 años la empecé a escribir y hace 2 meses la terminé de editar, hace como un mes. Porque aparte Catalina terminó siendo de 600 cuartillas, cuando lo cual me decían pensabas. Que era una locura. Oye, ya menos nos vamos a nuestro primer corte, sí. Pero háblame de este otro que tienes en stand-by. De Lucano. Lucano. De Lucano. ¿De qué se trata? ¿Por qué Lucano? Bla, bla, Lucano bla. Es maravilloso. Porque ¿así se titula el libro? Fantástico. Tenemos a Ángeles Mastreta aquí, señores. Bueno, sí. Creo que Catalina León de alguna manera la podría haber escrito ella, Lucano definitivamente no. Yo creo que todos los que somos lectores apasionados nos aferramos en temporadas a ciertos formatos, a ciertos un tiempo leemos de una cosa y otro de otra. Yo tuve mi etapa oscura de casi 2 años en que estuve, y eso fue hace muchos años, en que estuve leyendo sobre asesinos seriales. Ay, qué chingón. Y sí, y me clavé en la lectura oscura. Lucano es realmente, es un hombre que tiene, ese sí no es fiel a la realidad, pues consulté con una psiquiatra los síntomas, los aspectos de la personalidad múltiple. Lucano es un hombre que tiene personalidad múltiple, pero por lo general esas personas no conocen, no tienen conocimiento sus personalidades entre ellas, ¿no? Se manifiestan en momentos distintos. Lucano sí, Lucano se desarrolla como si fueran dos personas que hasta el final tú te das cuenta que es la misma persona. Como siempre, la víctima y el victimario. Yo tengo un cuento que quiero hacer acerca de eso. ¿Cuántos años te tomó escribirlo? No, lo que se me hizo curioso es la forma en que nos lleva de la mano al territorio del psicoanálisis para hacer un comercial de la perorata. Todos los viernes de 5 a 6 por Radio Cartón. ¡La pedorrera! Sí, Mariano. Bueno, y lamento la interrupción, pero pues vamos a mandar al corte musical y regresamos a cuento y aparte.

di voglio fare certa cosa, voglio fare pronto. Voglio fare Leonor, voglio fare. Ehi, stando l'ascensore a disposizione del del pubblico, il proprietario. Leonor, per il mio onor, voglio fare con te. Leonor, pronto, voglio fare con te. Io voglio fare con te. Ma come, Leonora, cosa dici? Che devi consultare col tuo padre? Ma come consultare col tuo padre? Ma Leonora, sei pazza, 7 anni facendo il fidanzato, allora mi dici questo? Ma cosa t'hai creduto, sciagurata, che io sono qui per fare gioco, pezzo di stupida, ma la bestia! Succede? Hai il mustacchio più grande, nero, che insieme a scuole, maledetta! In questa casa non si può dormire, porca miseria! Leonora, chiama i carabinieri! Desde un principio se destaca. Regresamos a Cuento y Aparte y procedemos a la sección de saludos. A Sergio Funk, quien cada semana escucha este programa. Ok, también mandamos saludos. Aquí tengo saludos directamente a María Elisa Rodríguez, Elena Torres, Regina Mimi, a Fanny, Fanny Lu. Un saludo a Fanny Lu. Isabel Mendoza, Juan Francisco Navarro. A Carlos Garibi. A Carlos Garibi. A Demetrio Ruiz. Un saludo a Diego Alejandro Balam. Luisita y Juanjo López. Un saludo a Luis Cervantes. Otro a Alex León. Ándale, cabrón, todos nos están escuchando. Exacto. ¿A poco sí? Sí, pero se cohiben un poco. Ok, pues saludos a todos ellos que están escuchando el programa y que te mandan saludos. Algunos no pude leerlos, gracias. Porque anda fallando mi celular. Ya queda muy poca pila aparte, pero algunos mandaban hasta incluso comentarios. Catalina León. Nadie sabe de dónde vino. Dicen que venía del sur en un carro colorado. Que traía las llantas cargadas de hierba mala y cuanta madre, ¿no? Algunos dicen que vino del norte huyendo de la justicia. Ándale. Así es. ¿Te fijas que Catalina León es algo así como la reina del sur, güey? Más o menos. Sí. Algunos dicen que formaba parte de una compañía de circo itinerante y se quedó en la ciudad. Sé que era barbona. Realmente era reptiliana. Sí. Ándale, güey. Ok, algunos dicen que venía del centro de la espiral de las Pléyades. Netflix se basó en Catalina para ser ingobernable. Muy bien. Wow. Qué poca imaginación. Tolkien se inspiró en Catalina para ser a Eowyn. ¿Y ya? ¿Ya acabaste pues con tu pinche ronda graciosa? No, falta la parte cómica. Más cervezas para Jacobo, señores. Gracias. Ok, Tani. Auspiciadas por Vinos Giralda. Con su vino. Más de 20 sucursales distribuidas por toda la ciudad. Les prometo que para la próxima semana ya tenemos un comercial decente. De hecho, una está muy cerca de la Facultad de Ingenierías. Ahora recuerdo el glorioso Cusey. Ah, es cierto. Saludos a los congeneracionales. Muy bien. A ver, ¿qué nos tienes que que seguir diciendo. Ahorita que estábamos en el corte, que estábamos fumando marihuana. Ajá. Muy buena, por cierto. Sí, de buena calidad. No sé dónde la trajo Jacobo. Sí, yo tampoco lo recuerdo. Me la dio Catalina. León. Era traficante. Era traficante entonces, de hierba. Viene de Toluca, entonces. Me dijiste algo muy interesante que a Jacobo le va a resaltar, porque algunos dicen que tenía el pelo rojo o lo tenía rojo. Tenía el cabello rojo. Es pelirroja. Claro, era pelirroja, por lo que muchos decían, nadie sabe realmente de dónde venía. Pero la leyenda que fue su vida, muchos decían que era un descendiente directo de Quetzalcóatl. Por aquello de los Quetzalcóatl, por aquello tenía el cabello rojo. Sí. Recuerda que hay muchas versiones. Sí, pero pregunto, Catalina también tenía la barba roja. Tenía el cabello rojo, era de cabello rizado, largo y rojo. Era una mujer muy apasionada. La novela también, fogosona? Fogosonísima. ¿Neta? Claro. Tengo que leer eso. ¿Aparecía y desaparecía a voluntad? Mira, lo que pasa es que... Digo, porque ya me está sonando a referencia a otra historia. La misma que quería señalar Mariano. Continúa. En la historia, también describimos a Catalina como una mujer muy, muy apasionada, muy sexual. Tiene sus toques eróticos, la historia. Porque si es no puede. Tiene que. Creo que la pasión es pasión. Si es una historia en torno al romance, debería tener sus tintes. Tiene que haber pasión. Y si es una mujer, si fue una mujer insurgente, obvio que es una mujer apasionada. Que iba a tomar lo que quería. Así es. Muy bien, muy bien. Ah, qué Catalina. Queremos hablar con Catalina. Sí, yo también. Oye, ¿y como para cuándo tenemos publicado eso? ¿Cuánto tiempo le estás estimando? En julio. En julio. ¿Me regalas? Claro, es todo tuyo. ¿Hierba? Regálalo. Perdonen, señores, es que traía acá un... Estamos en la sesión de fumar la pipa de la paz. Sí. Y me han chapulineado. Al cagazón del pueblo. Oye, ¿y ese milagro que no ha aparecido el cagazón del pueblo, Jacobo? Ah, estaba de vacaciones porque curiosamente es fervoroso. ¿Ah, sí? Sí, él observa mucho las tradiciones, tengo entendido. Quizás aparezca como Catalina. Tal vez era Catalina. Ah, ándale. Tal vez es pelirro. No, qué joder. Terrible. Nadie ha hurgado debajo de sus enaguas. Señores, yo siento que los reescuchas no están entendiendo nada de lo que estamos hablando porque creo que hemos empezado a caer en chistes locales. Oye, métete un poco más a fondo en lo que está, que me parece muy interesante sin demeritar, pero en absolutamente nada a Catalina. Pero métete en esta otra novela que ahorita por la pausa no tuviste mucho tiempo de narrarnos. Se llama, recuérdame. Lucano. Nombre. Lucano. ¿Lucano es un personaje? Lucano es el personaje principal. ¿Y es un asesino serial? ¿Es un demente? Es un demente. ¿No es asesino? Claro. Y practica el canibalismo con sus víctimas. Mira. Lucano es bien interesante porque lo escribí. A ver, antes de que se me vaya la idea, tuviste que haber leído a huevo, supongo. Tuviste que haberte metido en asesinos seriales. Y ya nos dijiste que leíste algo de novela negra. ¿Sí? Entonces, si te metiste también con los asesinos seriales realistas y lo estás haciendo que tenga crisis de identidad, y lo haces caníbal, tenías que haber leído algo, que es verídico, por cierto, del carnicero de Milwaukee. Claro, ¿sí? Jeffrey Dahmer, sí. No, guapísimo. No mames, qué guapísimo. Por cierto, haciendo un pequeño... Cómeme. Siempre he dicho que quiero morir de dos maneras, o en una borrachera o a manos de un asesino serial como él. ¿Por qué no las dos en una? Fantástico. Ahí tienes a Mariano enfrente. Muy interesante. ¿Eres asesino serial? No, pero sí como. Sí come y sí se emborracha. No, pero sí como un chingo y me emborracho. Y sí tiene personalidad múltiple. Sí, me consta. Soy volumen. En el día es vendedor de botanas y en la noche conductor de radio. Sí, hacemos la lucha. En el día, Mariano, en el día es Mari y en la noche es... vende botanas. En la noche bájale. Oye, tú le dijiste que te tirara carrilla. Bien bajada esa, bien bajada, sí. Bien bajada. Bueno, ya me dejaron sin palabras, cabrón. Y rojo, y rojo. Oye, están haciendo una... esto es un pequeño, una pendeja que no tiene mucho que ver. Que quiero que sepas, bueno, abro un paréntesis, Jeffrey Dahmer no era caníbal, su parafilia no era el canibalismo, era la necrofilia. Sí, sí, se los daba. Pero después no supo qué hacer con los cadáveres y se los empezó a comer. Pero, en las biografías que hay de él, te narra, narrado por él, el conflicto que le suele suceder que cuando estás en un éxtasis, ya dando buena onda, y saliendo un poquito del tema, pero suele suceder que cuando estás en un éxtasis sexual... Suele suceder. Bueno, no sé si yo sé el que está... A ver, deja con memoria. Pero ya. Suele suceder cuando estás en un éxtasis sexual, de repente llegas a un estado tal... Claro. En que qué rico. Tiendes hasta morder, ¿no? Claro, morder. No, morder. Mariano, las morderas son de... Escuchen. Es buena onda. Hay un momento en el que sientes una terrible necesidad. A mí me gusta que me ahorquen. Wow. Puta madre. Mira, Mariano, papá, recuerda apaga que la grabadora. Cuento y aparte el lugar, el sitio para que los narradores hablen de sus inquietudes. Ahorita estamos excepto en la parte. Espérate, mira, güey. Yo te voy a decir una cosa. Yo, soy, creo que todos caemos en lo temperamental, en lo apasionado, en lo... Pero si no, no nos dedicaríamos a esto. Sí, es claro. La realidad. Para escribir, o sea, y quien, la gente normal, entre comillas, no entiende muchas de nuestras actitudes, no nada más sexualmente, sino nuestra manera de enamorarnos es peculiar, nuestra manera de desenamorarnos es peculiar, nuestra manera de compartir la sexualidad es peculiar. Pero creo que por eso ese contacto tan real, tan legítimo con las emociones es lo que nos lleva a reflejarlas, ¿no? A escribirlas, a... Completamente de acuerdo contigo, Tania. Mira, yo realmente yo no tengo pleito casado con los poetas. Me gusta la buena poesía, lo he dicho. Claro que sí. Me gusta. Pero según tú no existe. No, sí. No es un pleito casado, es odio acérrimo. No, sí hay buena poesía. Ya hubo divorcio. Existe buena. Vamos a metiéndonos en esta. Existe buena poesía. Claro. ¿Sí? No todos los güeyes. Es subjetivo. No todos los güeyes que se paran a leerte sus poemas son poetas. Ese es mi pedo, que hay 50,000 cabrones en una lectura y de esos nada más dos realmente son poetas. Y todos los demás son... ¿Pero quién dice que son poetas? Bueno, pues ellos autonoman así, ¿no? Ah, pues es que uno no debe de autoproclamarse. Ah, bueno, pero pues entonces es bronca de ellos, ¿no? La poesía y la literatura al final lleva, creo, como... Ya me hiciste encabronar. Como fin... Hoy es el día de las revelaciones. La exaltación de las emociones. Entonces, de nada sirve que yo sea... Mariano, despacio, es Mariano, solo una calada. Sí. Puro. ¿En algún momento van a dejar de chapulinearme? Puro petate. De chapulinearme. No, está bien, adelante. Pero el problema es ese, que se autoproclaman poetas, trovadores, escritores. Realmente lo que uno debe de hacer, bueno, nos cuando no haces tu trabajo esperando que a los demás les guste, tú ya estás plasmando algo de ti. Si yo me pongo, yo por eso no escribo por encargo. Lo hice una vez y terminé mal. Así como tú, que ni un comercial de Vinos Giralda podía hacer. Tranquila. Yo necesito. Vinos Giralda, con más de 20 sucursales distribuidas en toda la ciudad. Mariano era con su vino. Ah. Sí. Vinos Giralda, patrocínanos. La madre, güey, empezamos. Cuando no lo haces. Si no, te torció cuando gacho. No lo haces con el fin de que la gente. Bien mal, cabrón. De que la gente te. ¿De todo el mundo iban a pagar? Llegamos a la conclusión de que toda forma de expresión tiene que ser genuina. Sí. Muy bien. Sí, porque si es genuina, así como te mueve las tripas a ti, somos humanos y muchos hemos vivido situaciones similares, se las va a mover a otra persona. Ok. Me tocaba el tema de la poesía, nada más por no demeritarlos, ¿no? Pero metiéndonos en los narrativos, en los narradores, de digo, todos hecho, somos al revés, Mariano. Todos, no, bueno. Que tocaste el tema de la poesía para demeritarlos. Bueno, pues es que no dije todo lo que tenía ganas de decir, pero okay, bueno. Ok, adelante. Entonces, créemelo, y tú sabes que fui muy blandito. Sí, Mariano, por lo general. El caso es de muy blandito. El caso es que otra fumada. Hablas de los de nosotros, dijiste ahorita, nosotros. Los que nos gusta el oficio de escribir. los que nos gusta el oficio de escribir, también los poetas escriben. Claro. Todos, hasta los malos poetas escriben. Pero... los estudiantes bueno, escriben. Bueno, ¿qué pedo tengo con los poetas, pues? Y tengo muy buenos amigos poetas, ¿eh? ¿Te das cuenta? Te fijas que dijo, tengo muy buenos amigos poetas. No dijo, tengo amigos muy buenos poetas. Te traicionó el subconsciente, sí, Mariano. Pero no, realmente sí lo creía. Bueno, el asunto es de que sí estamos un poquito enfermos los narradores. Me imagino que estamos un poco enfermos. Claro, qué estamos bueno. Un poco atrofiados. ¿De qué? Vivimos, tú tocaste, digo, se me fue el hilo, pero tocaste algo... A mi parecer me trasladaste a cuando escribo. Hablaste algo así como que el dolor lo vivimos, sí, de una manera muy intensa, muy peculiar, ¿no? Claro. Sí. Solemos, y aquí en este lugar ahorita estamos tres narradores. ¿Sí? Intenseamos, dicen los millennials. Y solemos vivir el dolor a flor de piel, ¿no? Sí. O sea, todas las emociones a flor de piel. Digo, todo mundo, ¿no? Sí, porque pero en realidad a lo que se refería... No todo mundo. Considero que la nuestra... Creo que hay gente que se convierte en piedra, ¿no? Pues sí, dentro de la piedra puede haber universos, pero al fin y al cabo... Ah, yo dije, sí, pues hay gente que se pone feyona con el tiempo. Yo entre ellos. Por lo general, el tiempo pasa factura y por tirar belleza sí, se acaba. Sí, es que no me aclaré, si hay gente que se convierte en piedra. Sí, pues hay gente más que tú que vas a Vinos Giralda cada... Saludos cada a quién, Mariano. Saludos a Consubino, con más de veintitantas sucursales distribuidas en toda la ciudad. ¿Sí nos van a pagar de todos modos? Sí, es que no me vino a la mente el nombre de ningún golem famoso. Pero bueno, creo que sintetizando... A lo que se refería Tania es que a los artistas en general les resulta fácil expresarse de forma peculiar. Entregarnos a la emoción. Sí. No hay quien nos convenza que no lo hagamos. Pero bueno. Nada más antes, ya estamos por cerrar el programa, saludos a Samantha Sandoval de... que es de las meras meras de Consubino. Saludos a Samantha Sandoval. Saludos, Samantha. Que dice que no nos va a pagar. Ah, ok, ya tenemos. Que no nos va a pagar, pero que sí le tenemos muerta de risa. Ok, igual y pudiera ser sano diversificar un poco y hablar de más cosas, de otros temas. Samantha, estas cervezas las compramos en Consubino, ¿eh? Consubino. Okay. Bueno. Pues, ¿cuánto nos falta, Jacobo? Ya estamos 2 minutos, por terminar. Mariano. ¿Cuánto? 2 minutos. ¿Qué hacemos? ¿Nos encueramos todos o...? ¿Ya? ¿Más? ¿Ya? Pues estamos jugando la botellita. Pues aquí... ¿no? Sí, podríamos. O no. De hecho, no tenemos tiempo suficiente. Bueno, pues vamos cerrando el programa. Vamos sintetizando el programa. ¿Cuándo nos dijiste que...? En julio. ¿Dónde? En julio, y espero que para octubre más o menos esté también saliendo Lucano. ¿Nos vas a conceder...? ¿Les vas a dar 3 meses de separación? Lucano ya tiene mucho... Creo que es el momento. No estoy diciendo que no es interesante Catalina de León. Ojo, no lo estoy diciendo para nada. No, son dos novelas muy distintas. ¿A ti te gusta lo negro, lo oscuro? Quería cerrar con algo en particular. Adelante. En efecto, me gusta lo negro, lo oscuro. Sí. pero quería cerrar, se me hace muy, no curioso, me parece muy interesante que un escritor pueda hablar de dos temas completamente distintos. Pues no son temas distintos, al final son conductas humanas. Creo que en los dos abordo la humanidad como tal. O sea, pero sí estamos de acuerdo que vas a tomar dos temas distintos, y me imagino que incluso narrados de distinta manera, ¿no? Sí. Uno se traslada a... No, y tiempos. De hecho Lucano está escrito en primera persona. Para perderte un poco en ese laberinto, Lucano todo el tiempo se presenta como otras personas que lo acompañan. Al final te das cuenta que es el mismo. Lo cual lo hace todavía mucho más interesante. Está escrito en primera persona. Sí. Es lo que te dije, siempre te cuentan el final. Sí, de alguna no, u otra manera. No, lo conté. A huevo. Al final te das cuenta que era empezando. Lo revelaste en esencia. Esencia, pero no, el final es justamente... Es bien terca esta mujer, Jacobo. Nunca, claro, nunca claro, tengo perder. Que defender mi final para que me lo compren. ¿Catalina en algún momento pierde una batalla? Catalina pierde la batalla más importante. Así la batalla es. Con el Nos amor. Contó el otro final. Catalina pierde la batalla con el amor. Pierde la batalla. No, pierde muchas batallas. Catalina cae en la traición, que para alguien idealista es no es válido. Traiciona tanto al amor como a la causa. Y es una constante lucha entre eso. O sea, es lo que te digo, es una novela con mucha pasión, porque también habla que Rafael Landa, obviamente es un realista ideológico, traiciona también a la causa y también traiciona a Catalina. Entonces, ¿cuál traición ganará? Ese es el... Tum, tum, tum, tum, tum, tum. Eso suena mercenario. Es una novela muy... ¿Muy mercenaria? Sí, sí, sí, sí. Hablaste de que eres una luchadora social. En un minuto, te suplico... Que en 30 segundos. En un minuto, regálame 30 segundos más. Sí, regalo un minuto, pero te vas a gastar 30 en la pregunta. No le hace. Dime, ¿cuáles son tus causas de lucha social? La igualdad, el respeto, la dignificación. Igualdad es igualdad. No puedes reivindicar la clase si no reivindicas el género. O sea, no somos iguales. No puedes reivindicar el género si no reivindicas la clase. No somos iguales hombres y mujeres, pero debemos de tener igualdad de oportunidades y de circunstancias, derechos. Así es. No somos iguales. Creo que ese es un error en el que cae tanto el feminismo como el machismo. No somos iguales. Nos necesitamos para complementarnos y crear una base Debe social. Debe ser parejo, nada más. Una base social interesante. Nada más. No por ser mujeres debemos de tener menos derechos ni estar más expuestas. ¿Has estado en marchas? Ah, claro. Miles. Y aquí en México, en Guerrero. ¿Y no te han detenido nunca? Sí, también. 2 veces. Y me han golpeado. ¿Vatos? Sí, policías. ¿Te han golpeado? Claro. ¿Neta? Un macanazo. ¿Tú sabes cuánto tiempo dura un macanazo? Bueno, pintado en una pierna dura 6 meses. No, esos no. Yo lo entiendo. Esos no. Yo hablo de toletas. Y luego, hablando de la lucha social, y luego sale lo guarro, el machismo. Sí, el macanazo. Sí, a ustedes les gusta. El macanazo. Sí. ¿Y lo disfrutaste? ¿Cómo lo diría el cagazón del pueblo? Que me imagino que es un machista de mierda. Estos fuereños que creen que pueden venir a sus anchas y repartir macanazos, cortejar a nuestras doncellas y saltar en nuestro puente. Oye, largo de aquí. Oiga, don Cagazón, y me imagino que usted Se de los te que acabó cree el que la tiempo, mujer debe Mariano. De estar sometida, ¿no? Me imagino que usted es de los que cree que la mujer debe de estar sometida, ¿no? ¿Ves es que a mi la mujer debe aquí? De estar sometida, pero depende en qué momento. Bueno, Mariano, se nos ha terminado. No soy el único guarro. Se nos ha terminado el tiempo. De hace 5 minutos. Gracias, Tania, gracias. Tania, muchas gracias por gracias estar con nosotros. Espero que no sea la primera vez que estés con nosotros. Bueno, sí, es la primera. No, espero que no sea la tercera, que no sea la última vez que estás con nosotros, no sea la última. Cuando esté tu novela, te suplico claro, que nos des la primicia. Claro, ¿va? Claro, claro. ¿Es una promesa? Es una promesa. Ok. Y ¿cómo? Si no nos das la primicia, invítame por lo menos desde una antes, pues falta mucho. Ah, te invitamos de una vez. Mucho una vez. Material. Para claro. Julio. Cuanto publiques, al primero bueno. Que le das entrevista a nosotros, ¿va? Claro. Vale. Hecho. A los primeros. Okay. Está bien. Muchas gracias a todos los que nos estuvieron escuchando. Jacobo. Un saludo para quienes nos escucharon y no nos mandaron saludos. Y para los que no nos escucharon. También. Muy bien. Claro que no se van a enterar, pero lo ignorarán. Estuvo con ustedes en los micrófonos Mariano Mendoza y Jacobo Monraz. Y tuvimos a nuestra invitada de lujo, que es Tania Ramírez. Y la pueden encontrar en Facebook, ¿cómo? Salmona Verde Olivo. Salmona Verde Olivo. Un placer también. Luego le preguntamos de la salmonosis. Y los dejo con esta última frase de siempre, que si por ahí juegan el América y el Atlas, que pierdan. Y si por ahí juegan las Chivas, que ganen, a menos que jueguen contra el Barça. Hijos de puta. Ahí nos vemos, gracias, buenas noches. Gracias. Y los dejamos con la inmortalizada frase de si por ahí juegan las Chivas y el América, ¿qué? No, si por ahí juega el Atlas y el América, ¿qué? Pierdan. Y si por ahí juegan las Chivas, que ganen. Eso, chingada. Y también lo que ganen las Chivas a menos que jueguen contra el Barça. ¿Cómo? Hasta la próxima noche. Hasta la próxima noche. Esto es Cuento de Aparte, amigos. Muchas gracias. Hasta el próximo miércoles.